Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast en El Expreso al Corazón. Profesionalmente llevo 17 años dedicándome solo a, bueno, a buscarme la vida, ¿no?, con esta profesión. Nací en Córdoba, en una ciudad del sur de España. Tengo una escuela en Sevilla con dos socios más, Rosario Toledo y Manuela Reyes. La escuela se llama Asómate, local flamenco. Encuentro allí en una zona, la Macarena, en un barrio de Sevilla, contenta ahí, luchando por eso. Y con la alumna, ¿no?, la gente que va pasando por ahí, vamos compartiendo un momento y enseñando. Y sí, hay gente de todos los países. Mucho mayor de mi aprendizaje ha sido Sevilla. Quiero ir a Santa Fe, a Bahía Blanca, a algunas ciudades más, a dar clases de baile. Y bueno, y a pasear también. Me une una cuantas de cosas, ¿no? Propia bien, estamos preparadas. Y eso es un orgullo, ¿no? Que se mueva este arte, esta cultura, y que todo el mundo sepa cada vez más. Campanas de Córdoba en la madrugada, campanas de amanecer en Granada. O sienten todas las muchachas que lloran a la tierra soleada enlutada. Las muchachas de Andalucía, la alta y la baja. Las niñas de España de pie, menudo y temblorosas faldas que han llenado de luces las encrucijadas. Oh, campanas de Córdoba en la madrugada. Oh, campanas de amanecer en Granada. ¿Cómo darles la bienvenida a este viaje por el Expreso al Corazón esta noche que tenemos justamente con nosotras a una mujer estupenda, a una mujer de Córdoba, como recién escuchábamos en ese pequeñito momento donde ella estaba contándole a otro entrevistador, quién sabe en qué momento del principio de ese viaje que ella comenzó, que a los Andes, como le llamaba cuando era chiquitita. Hablo de Carmen Mesa, hablo de la presencia de ella en un espectáculo en este momento en Buenos Aires, Yo me lo guiso, yo me lo como, y hablo de la unión de ejes de talento. Por un lado, el baile, la bailadora, por eso abrimos con este Federico García Lorca, el Alba, con las campanas de Córdoba, porque ella es de Córdoba. Y por otro lado, una persona que sabe usar el cuerpo, era una mariposa alada de fuego y luz, no solamente baila, sino que canta, pero sorprendentemente lo que maravilla es el arte que tiene para expresar y hacer sonar dentro de los corazones de los que estamos ahí asistiendo a esa novedad, ese espectáculo formidable, impecable, es que apunta directamente al corazón. Por eso nunca mejor elegida la visita de esta noche con Carmen Mesa aquí en El Expreso. Bienvenida. Conmigo, por supuesto, la co-conductora Caro Marén, otra bailadora, ya la veo moviéndose. Tenemos una noche de flamenco, gracias a Dios. Olé. ¿Cómo estás? Muy bien. muy emocionada, nada más que me he sentado aquí, la música y el poema, ya es como se me saltan las lágrimas. Carmencita, yo quiero saber, porque Ire vio el espectáculo, me hablaron maravillosamente, aparte de ella, de esto que estás haciendo ahora, y yo quiero saber cómo vamos a verlo, dónde, a qué hora, qué día. Mira, la obra se está poniendo en el Teatro del Damero, está en Deán Funes, 506, esquina Venezuela, y este mes estamos los viernes a las 21 horas y los domingos a las 19. Digo el telefonito, ¿no? Para que la gente compre la entrada y venga a vernos a comer. Perfecto. El teléfono es 011-2060-2278. En Facebook, en El Expreso al Corazón, nosotros hemos hecho una cantidad de firuletes y de imágenes y de juegos alrededor de tu imagen. Tu imagen también dice mucho, es muy elocuente. Por eso el esfuerzo de nuestro lado para que, aunque periodistas, conductores de radio, también le ponemos ese toque, esa gota de energía de lo místico y de la creación, como es el auxilio de un poeta como Federico García Lorca, que ha inspirado a tantos, el Camarón y como la Lola Flores y todos estos que vienen adelante tuyo, que tienen esa polenta. Maestro de maestro. ¿Cómo es haber nacido en Córdoba? En realidad es como... Yo cuando, bueno, cuando estoy allí y cuando estoy fuera también se valora mucho más de otra manera, ¿no? Los olores, los colores, el pasear por las calles, la gente, el carácter de la gente. Para mí es maravilloso. O sea, estoy muy orgullosa de mi tierra y en realidad es lo que me da fuerza para allá donde esté, como dejar el mensaje. Yo me lo guiso también, es una forma, lleva al público o intento compartir, darle una vuelta por mi tierra. Llevarlos a pasear por tus sueños. Sí. Soñabas desde pequeña. Me queda una imagen. Cuando ibas a buscar a tu padre, narrámelo, volvenos a contar. Contanos. Es trampa esto porque... Contanos, ¡ay, no. el guión! No lo he visto. El guión está estupendo, pero esta historia con tu viejo, ¿por qué te mandaban a vos? ¿Eras vos la que iba porque te ofrecías o tu madre decía, a ver, Mari, vos? Porque yo estaba muy unida con mi padre. Yo siempre, él sabía, bueno, en mi familia todo el mundo, ¿no? En mi madre y todos, pero él me daba juego, y yo me iba con su amigo y con él, que yo tenía mi público, se iba al bar a tomarse sus vinitos y mientras yo, pues no perdía el tiempo, ¿no? Como ¿qué edad digo, tenías ahí? Desde chiquitita, desde que tengo uso de razón, yo... Es que tenía, ¿cuántos? 7, 8, 9 años, 10. Es como que siempre... ¿Pero quién te enseñó la primera canción, por ejemplo? ¿Pero qué estaba? ¿Lavando, cocinando, haciendo...? Cocinando. ¿Y ella cantaba o te lo estaba enseñando a vos? No, ella cantaba. Lo que pasa es que, bueno, si una cosa hay en mi familia es buen oído. La verdad. Es como que mi hermano canturrea, no profesionalmente, pero hay oído musical entonado en mi casa. Y como hemos sido una familia que de pequeñito así hemos pasado alguna fatiguita, pues eso es lo que voy a heredar, la alegría de mi padre y mi madre de cómo hacernos ver las cosas con alegría, tenga uno lo que tenga. ¿Recordás esa canción primera que te enseñó tu madre? Fue una copla. A ver. Que ella me cantaba de... En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre, yo le, Francisco Alegre, yo la gente dice viva los hombres cuando me ven torear. Yo voy rezando por él con la boquita cerrada. ¡Guau! ¿Y qué pensabas que era rezar por un hombre con la boquita cerrada a esa edad? Contanos si se... Yo repetía ¿sí? Y sentía. Pero porque las coplas son las letras, son como alguna muy dura, no muy profunda, que para una niña, no sé, es más las ganas que tenía de cantar todo y las coplas que ellos cantaban, más adultos, y yo las repetía, me las aprendía, pero sin comprender, comprendía. No sé, algo, no sé si entendéis lo que quiere decir, como no lo comprendía porque uno no lo vive, ¿no? Y todavía eres muy chiquita, pero yo me transportaba a la letra y en mi mundo... Tiene esa vibración, ese encanto, el flamenco y la sevillana que es más allá del entendimiento, es algo que realmente es un trance del corazón impresionante, sí. Así que me imagino que luego de grande de niños... Sí, de grande luego uno va entendiendo bien. Claro, las letras ya son... No, las letras, y dice, ama, que ya me vale cantar yo esto de chiquitita. Pero bueno, yo me lo tomaba como una diversión, un juego. Y mientras mi mamá cocinaba, pues cantábamos para entretenerme, para que no estuviera por ahí armando desastres. Como era la más chiquita, yo soy la más chiquita de todos mis hermanos, entonces me tenía que tener mucha gente y nos iba controlando de uno en uno, y a mí me sentaba en el pollete de la cocina, y mientras ella cocinaba cantábamos, yo me disfrazaba y le decía que quería ser artista, y bueno. ¿Y qué? El porte, por ejemplo, el porte, la manera de levantar las faldas, ¿también lo viste de tu madre? Ese ademán, esa silueta que tiene la española, que cuando se planta muestra un donaire, una cosa que viene... Sí, como es la patada de flamenco, la patada de bulería, ¿no? Esa patada de bulería que por un lado dice, aquí estoy yo y este es mi territorio y no lo voy a negociar en ese golpe. Y arriba, ahí voy con mis sueños, ahí estoy volando, soy dueña de mi destino. Yo cuando por ejemplo, ahora doy clase, ¿no? Sigo aprendiendo siempre, que eso nunca siempre me falte. Pero cuando enseño es como, yo pienso una cosa que está claro que uno lo mama, ¿no? En el aire, en el ambiente, es una cosa que se explica y tampoco se puede explicar. Tanto de la manera que, no sé, lo da la tierra, el deje de cómo se expresa la mujer a voces en la calle, que aquí en muchos sitios puede parecer un poco vulgarón, pero allí no, es la costumbre de chiquilla, ¿qué hace? Ven para acá, ¿no? Y es como una manera de expresarse que ya viene así, ¿no? Yo también me lo encontré, estaba cuando yo nací, pero yo sigo pensando y lo afirmo, que aunque uno lo mame desde chiquitita, para mí el flamenco, más allá de unos códigos, una estética, una técnica que es súper importante, estudiar y machacar y trabajar, es un sentimiento. Si los pasos, uno intenta entender el porqué, yo intento ayudar y compartir con la alumna de aquí y de otras ciudades del mundo, que el gesto sea de su tripa y de su entraña, que si yo hago así un que me deje, es que me deje. Y la mano sola, con un código, se te va a colocar. Porque es un sentimiento que muchas veces lo hacemos día a día, cada uno a su manera. Pero lo bonito es explotar lo que uno es y tiene. Entonces, enseñar... Distinto lo que experimenté con maestras que son realmente exquisitas en su técnica y todo lo que quieras, pero es muy distinto cuando una bailadora, porque a veces es muy distinto también que algunas bailadoras no les gusta mucho ser maestras y otras maestras no son tan... Claro. No se exponen tanto en el baile. Pero me ha sucedido de ver esa sensación tan particular que pueden transmitir algunas bailadoras, que es algo que las atraviesa, no tiene mucho que ver con la técnica. Algunas son perfectas técnicamente, claro, pero no tienen eso. La que técnica estás hablando es muy importante, porque es el medio para conseguir bello, y que se nos vea, pero en sí es efectiva, es más fría. Como uno lo transmite, es lo que llega al ser humano, porque todos somos iguales en un sentir. Más allá de la técnica, yo podré dar tres piruetas o una o ninguna. Pero, y si doy una y la doy con un aire y sabiendo el porqué, y en esa vuelta uno se cuenta a sí mismo un montón de cosas con ello, el público le llega. Tiene que ser orgánico lo que hacemos, más allá de la técnica. Y yo creo que todo el mundo puede conseguir eso explicándolo bien y encontrándose. Yo tuve suerte de encontrarme en mi vida y me encuentro con profesores que yo ya sé elegir a quien quiero, con quien quiero estudiar, y otras veces he tenido la suerte que se me han presentado, pero hay que saber con quién uno estudia y para qué, y qué quiere conseguir, porque si no nos tiramos media vida buscando cosas que a lo mejor no somos nosotros, y nos va a costar mucho más trabajo. Yo estoy en ese tren. Un maestro, Camarón, te trajimos. ¡Olé! La la la la. guitarra y luego otra. Bueno, pues entonces haz tú la guitarra y yo la meto encima tuya. Hombre, la guitarra la está uno de ustedes dos. Pero hombre, si es que yo no lo sé, si yo lo supiera, tengo que decir. Es que las cosas que tú haces no se pueden coger así. Es que yo sí, contigo sí. Si es que yo no me sé la sevillana ni nada, yo no sé. Es que tú empiezas la voz por un lado y la guitarra por otro. No, lo que pasa es que estoy... No, porque estoy pensando que Camarón entre cuando quiera. Es que la sevillana está así, lo bonito, y lo bonito es hacerla así. ¿Cuál es el secreto que tú tienes? Me llama prima y pa' que me llama. Pa' que me llama, que me llama, pa' que me llama. Yo voy a intentar hacerlo, hombre, como no. Me llama, prima. Pa' que me llama, prima. Pa' que me llama. Más despacio. Sí, al tercer coro pase. Pa' que me llama. El ensayo de Camarón es una muestra de luz, así atravesando el cielo del ensueño que uno tiene, porque para mí es uno de nuestros guías. Qué arte más grande de hombre. ¿Así pasa contigo cuando estás haciendo los ensayos de las canciones? Sí, hay veces que sí. Es tan difícil el cante. Es difícil todo. Es difícil todo hacerlo y que transmita y que uno mismo se lo crea para transmitirlo a los demás, ¿no? Es como primero hay que hacer un gran trabajo de cuadrarlo, de sentirlo, de con la música, el cante, ¿no? Y el cante también tiene esta cosa con la modulación de la voz, el cantar con el vientre, que es algo que japonés, lo único que se me ocurre que puede parecerse, porque... Bueno, lo intenté, fracasé rotundamente. No dejes de intentar. Voy a seguir contigo. Tal vez el tema de la pasión es lo que hace que todo sea tan complicado, porque no se podría cantar esto que dice el Camarón. ¿Para qué me llamas si me crucificas cuando llego y me crucifica cuando me dejas? O hay un trazo de la pasión, como en Boa de Sangre, o... que uno se va más lejos en el amor, y por eso tal vez es tan difícil transmitirlo, porque no es una simulación. No. Algo tiene que haber adentro en la víscera, de verdad, como dice Carolinita, que te hace pensar lo que puede ocurrir si alguien te deja, si alguien te traiciona. Hay que transportarse a la raíz y sobre todo, porque como todo el mundo hemos sentido amores, desamores, pena, tristeza, miedo, alegría, es como transportarte a cuando uno se siente cuando está en ese momento. Y desde ahí cantar y hablar y desde ahí. Y es muy descarnado la letra del flamenco, es algo que se desnuda allí sin tanto pudor, tiene como una fuerza de el sentir natural, el desgarro, no tiene límite. Llega a niveles de una vibración emocional que... Lo que vos estás haciendo con Yo me lo guiso, yo me lo como. Una pedagogía de rescate de los sentimientos, de rescate de la historia personal, de entender que todos tenemos en nuestro corazón un pasado, claro, que no nos inventamos, sino que tuvo seres reales que nos amaron, nos dieron su cariño, nos mostraron haciendo un café con leche, cada uno en su estilo. Vos tenés el Guadalquivir, o tenés ahí Córdoba, o tenés el cante. Venís con esa raíz y la traés y la ponés arriba del escenario y taconeás y uno termina llorando. Porque ¿quién de nosotros puede decir que no tiene en su sangre algún español? Claro, totalmente. No hay que renegar de lo que uno es, al contrario. Hay cosas que uno elige y otras que no, que la han elegido por uno, lo mejor que cada uno lo ha podido hacer. Nuestra familia, nuestros padres, nuestro... Entonces, yo quería y quiero contar. Bueno, no quiero demostrar nada, quiero contar y compartir. Y en realidad es como una manera de poner al servicio mi historia, no desde un yo egocéntrico de yo. No, los ejemplos que yo pongo... en Yo me lo guiso, yo me lo como, son ejemplos que hemos ido rebuscando las anécdotas de mi vida. Yo escribí un montón de anécdotas, con la guionista, la directora, y todas que tienen un mensaje en común. Y el mensaje es muy simple y muy verdad. Y yo tenía muchas ganas de contar una verdad en el escenario, que el público vea la parte de dentro del artista, la que no se ve, la que del artista y de todos los seres humanos. No hace falta ser artista, quiero decir, los miedos, las cosas que luchamos para vencerlos, que hoy me harto hasta de mí misma, pero mañana eso que me he hartado le busco la vuelta y se me hace una cosa potenciada para seguir adelante. Y ante todo comprendes que somos todos iguales, que todos tenemos las mismas necesidades. ¿Y eso te responde el público respecto de eso? Con una... Yo te digo, yo me pasé toda la hora llorando de la conmoción que sentía. Yo me siento esperando, veo una actriz, una persona así, movimiento, con una gracilidad, una ductilidad que va bajando las escaleras, pero lo que más vi fue una persona que estaba viva. El Cristo que hay en la obra es el Cristo de verdad que cuando yo era chiquitita le hablaba, él mismo. Mi madre me lo mandó por avión, digo, esto es una... Yo me reía un poco porque venía el Cristo solo en el avión, bueno, a través de un amigo solo, ¿no? Pero era como cuando yo bajo esa escalera, huelo a mi tierra, huelo a mi casa, veo a mi padre, veo a mi hermana. Eso es lo que a mí me hace concentrarme. Paso nervios, pero son unos nervios tranquilizadores porque siento que todo el rato están ellos protegiéndome. Entonces, cuando yo veo al Cristo, pues veo la habitación de mi mamá, me veo a mí de chiquitita, me veo... la verdad es que es muy emocionante para mí a nivel personal. Y eso hace que incluso hasta los artísticos se morbían, ¿no? Es como me conecto con otra cosa. Y eso supongo que también el público, eso se siente, se tiene que sentir porque... Bueno, y eso es lo que lo convierte en arte, que el sentimiento está allí, con lo encarnás, lo transmitís. Viaja con nosotros, Carmen Mesa, ya regresamos. Camino, nos vamos entreteniendo, de verdad, estar aquí en el Expreso viajando con un artista de esta calibre, sería esa la palabra, porque yo sé que vos tenés una humildad que a veces uno se pone a pensar todos los egos que todavía le están jalando de los tobillos cuando se encuentra con vos. Sos una criatura de una sencillez que no está en tu ser ser autorreferencial, pero los que vamos a verte, y más los que tenemos programa de radio y somos dueños por un rato del micrófono, tenemos el deber de contarle a los que están del otro lado, no hay que perderse la oportunidad de despabilar y sacudir este asunto de sentir las cosas, volver a recordar y atravesar el corazón de tantas memorias que tenemos de cosas, de seres que nos han dejado su huella, como vos bien describís a lo largo de ese descenso que haces, porque vos haces un descenso, como dicen los griegos, hay una catábasis, hija. Hay una catábasis, hija, en lo que haces. Desciendes a revisar entre los escombros de tu vida y de ahí, como el ave fénix, se levanta en una mística impecable con la relación con Dios, un diálogo. Ay, qué bonito lo que te acaba de decir. Vamos, eso me lo quiero aprender yo, esa frase, ¿eh? Que la voy a decir. Es tuya, es tuya. La has generado, la has inspirado, es tuya. Te la donamos como la pequeña bola de cristal que te acabamos de dar desde el Expreso al Corazón. En una época regalábamos corazones, pero tu corazón no necesita refuerzos de corazón. Tu cordes, el cardíaco tuyo, está tan conectado con todo lo que haces y lo que te pasa, que nosotros nos pareció más interesante la parte de visionaria que tenés, por eso pensamos en la bola de cristal, y no el corazón que muchas veces uno tiene que ir a sanar heridas. No digo con esto que no tengamos asuntos que resolver. Siempre uno tiene esa nostalgia, ¿no? Si mirá, si hubieras nacido en Buenos Aires, si te hubiera, o si yo hubiera nacido en Andalucía, porque siendo una porteña total, no puedo evitar sentir la marca del cuchillo del ser. El ser tiene un filo y en ese filo abre el flamenco. No sé si es porque los gitanos, esa hidalguía, esa cosa maravillosa de lo español, el sentimiento trágico también. Hoy le decía a un hijo, bueno, lee a Unamuno, porque Unamuno que dice, no le hablo a los hombres, te hablo a vos. Y vos haces algo así. ¿Habías pensado? Y tan así no lo había pensado, pero... Vos le hablás a ese que está sentado ahí, que está de le moquear, porque yo digo, en cualquier momento me van a pedir que me retire, porque yo estaba... Sí, la gente se ríe y llora, y se ríe y llora. Es como emocionante, sí, es verdad. Porque a mí también, yo también transito por ahí. Es muy maravilloso que hayas tenido la inspiración de unir esa cocina del amor que haces ese... Porque les quiero contar un secreto. Ella cocina durante todo el espectáculo y al final del espectáculo nosotros comemos en un acto totalmente de compartir el pan, como hizo el Cristo en la noche, la cena del Señor. En yo me lo guiso, yo me lo como. Ella nos va llevando de una manera que culmina donde nosotros compartimos con Carmen Mesa lo que ella nos ha dado durante todo su derrotero. Que no nos falte nunca la comida. No, es que vos nos das un alimento que también hay que tenerlo en cuenta. Por eso te quiero agradecer en público el que despabiles tanto. Despabiles tanto, despabilate, amor. Vamos, aligerándote a chiquilla, como que dijiste recién. A ver, ¿qué pasa con esa chiquilla? Que venga. Porque uno está aletargado, está muy aletargado. El día que uno renuncia a los sueños, dicen que uno muere. Y vos sos alguien que dice, che, che, despertate. Pero bueno, che, che, mucho, ¿no? Quillo, que te despierte. Eso. ¿No? Como me te imaginaba entrando a buscar a tu padre, y me imaginaba yo misma muchas veces entrando en lugares. De hecho, con ella hemos vivido muchas cuestiones. ¿Te acordás cuando le fuimos a hablar al Nahual? Y nosotros nos habíamos ido en México a hacer un viaje espléndido con nuestra querida Dora Rose, y estábamos en las cuevas de Cacobamí, en otro planeta total. Nos bajamos en Coplán del Río, que era una selva, y había una persona que estaba esperando, un chico ahí en México, que pregunta por mi nombre cuando yo bajo del bus, del micro que nos llevaba a la selva, pregunta por mi nombre, yo quedo en estado de catatónico, y había un teléfono público esperando, y era Irene, que había atravesado la Ciudad de México para llamarnos desde la terminal de bus para decirnos que Castaneda no se esperaba en Los Ángeles. Fue algo increíble. O sea, de un corazón, porque ella puede leer estas cosas del corazón, porque ella misma es un corazón ardiente, inconcebible, y flamenco además, porque el flamenco me lo pegó ella, porque yo bailo tango, pero yo le veía esta tiquetatico, tiquetatico. Parada de punta de gopas. El 110 famoso, Irene Rose, porque taco punta, taco punta, taco, taco, ta, tarara, papam, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Paseo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 3. A mí me pasa también eso. O en la cola del banco, o en la cola de para ir a pagar algo, hasta con los pasitos, cuando me doy cuenta me rescato. Es muy bello. Otra vez está mal, la gente se queda mirando. Pero es maravilloso. O sea, lo que hay es que repartir un poquito de arte al mundo, que están todos con las caras de choco. ¿Sabéis qué es un choco? Te quiero preguntar. Un calamar, las caras que le llegan al suelo. Oh, sí, hay mucha calma. Aquí, sobre todo en Argentina, tenemos esta cosa que de mirar siempre la punta del zapato, decía Carlos Castaneda. Muy lánguidos. Y bueno, el flamenco nos haría muy bien. ¿Cómo llegaste? Tenemos esta suerte de tenerte acá en Argentina. ¿Qué pasó? Ay, omayita de mi alma. ¿Qué pasó? No. Que me enamoré. También está en la obra. En la obra hay muchas verdades. Ahí va. En la obra me pongo de una manera muy bonita. Que yo me vine a llegué a Argentina porque me enamoré de un argentino. Entonces, pues, cosa que agradezco, porque ya eso pasó, pero agradezco el hecho de que nos hubiéramos conocido, que nos llevamos muy bien, por cierto, que viniera a esta tierra. Porque también cada vez siento más que las cosas son causalidades, ¿no? También siento que es que tenía que llegar aquí. Estoy muy agradecida de un montón de cosas que estoy viviendo, que estoy aprendiendo como artista y como persona. Y bueno, bienvenido sea. Luego me quedé yo aquí, en Buenos Aires, y ese fue para España. Mira tú qué gracioso. Ah, qué bien. ¿Es músico o baila? O bailador. Nada, no, tiene, nada que ver. No tiene nada. Baila mucho, pero no se dedica al arte. Mira. Bueno, pero somos el amor que les hemos dado a las personas que han estado en nuestra vida. Y sí. Está hecho de todo lo que vos le donaste. Totalmente. Y lo que vos le donaste ahora forma parte de un momento en un acontecimiento artístico tuyo que es muy interesante, porque es una causa. Él te trajo para que vos siguieras tu destino. Sí. Es como si vas a leer. No, estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida, lo quiero un montón, le tengo mucho cariño y, en fin, es como que también yo siento y sé que fue muy gracioso porque yo me lo hice, yo me lo como, vinieron toda la familia. Entonces fue, es que seguimos siendo una familia. Ellos para mí son una familia y hay mucho cariño y sabemos diferenciar una cosa de otra. Entonces como que está todo bien. Y los vínculos personales son muy conflictivos en nuestro tiempo, no tenemos nada que decir. Lo bello es que el vínculo no se termine de modo tal que... Al contrario, en mi caso al contrario. Muera la unión que hubo realmente en un momento. El asunto es la pasión. Sí, es porque si no hubiera tanta pasión, uno hasta casi invitaría a los amantes a que convivan en una relación. A los ex maridos. Y a los ex maridos. Cola. No, porque a uno le da cosa que se van quedando solitos, ¿no? Es una función para todos los ex. A todo junto. Es una cosa, yo no sé si es la sexualidad que hace que uno tenga esos frenos o no sé dónde, porque de todas maneras hay relaciones endogámicas que tienen una gravedad. También para homenajearte separamos a la Lola Flores. Esa. Recitando a Federico García Lorca solamente para darte un mimo, una caricia, para que sepas hasta qué punto aquí en la Argentina criaturas como vos son anheladas, porque en algún lugar vuelve ese mar del origen en el que yo sueño con el padre de mi abuela, que era india pero que era un españolito. Y que quién sabe qué fue lo que pasó. Ay, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor, me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo? Ay, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Descansan, ¿eh? yo me lo guiso, yo me lo como y yo me muero por ti. Qué tres oraciones que definen poderosamente el amor, la pasión y esa contundente perseverancia que hace que las cosas tengan razón de ser y razón de ser en el amor. Este es el espectáculo. Carolita. Quiero saber tus acompañantes en esta obra maravillosa. Está Héctor Romero, un grande, un guitarrista apreciado y queridísimo en Argentina porque ha sostenido el flamenco en Argentina con un gran amigo mío. Todos los tiempos donde el flamenco tiene muchas variantes, donde es muy popular, a veces se pone que no, que sí. El turco en percusión, no sé. Ellos, la verdad que, aparte de ser grandes profesionales y amigos y personas, en la obra también actúan, tienen ahí ellos sus personajitos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, tenemos los tres una complicidad muy buena, que también ellos ayudan a que yo también vaya transitando, ¿no?, durante la obra. Y nada, yo desde aquí le mando un beso porque es que son, o sea, los adoro. Yo ya estoy deseando que llegue mañana para comprar el pollo. Digo, antes de ir en un espectáculo que antes de actuar tengo que ir de compra. Claro. Tengo que comprar el pollo más bueno que haya y todos los ingredientes. Entonces, como nada, yo estoy muy orgullosa de ellos y los admiro como profesional y como persona. Entonces, ¿cómo te cachó Erika, no? Qué bueno, ¿eh? ¿La directora? La dramaturga. ¿Cómo te cachó? ¿Cómo te cachó, eh? Te agarró. Impresionante cómo pudo interpretar tus historias y llevarlas a una dramaturgia impecable. Muy exquisita. Yo me acuerdo el primer mensaje que me mandó Erika, que me decía: Carmencita, para hacer esto que queremos hacer, que quiere hacer, es un proceso difícil. Porque ellas también han cuidado, tanto Erika como Gina, también cómo quería contar cosas que son no tan... Yo lo duro lo cuento con una positividad, ¿se entiende? Los miedos de todo es porque ese es el mensaje también de la obra, que de los momentos malos salgamos para arriba y bueno, y veamos la luz más que quedarnos en el fondo. Entonces era como, me puso, yo me harté de llorar esa noche en mi casa, solita, porque aparte de que he hecho de menos mucho a mi familia... Porque en una parte uno se encuentra un poquito solita, pero era una manera de que cada día transitando, mandándome las partes del guión, mandándome, mientras yo también con la directora en el teatro lo íbamos haciendo, con Gina Piccirilli, que era la directora, que gracias a ella también este sueño se me ha hecho realidad. Se lo conté a ella y me dio Carmencita. Pero dirigí eso. ¿El desembarco de los músicos es una idea de ella? Es una idea de todos, pero realidad yo los convoqué porque, bueno, queríamos músicos en vivo. Ella también me decía que los músicos estuvieran en vivo. Como que entre todas hemos ido, entre las tres, hemos ido armándolo todo. Y ella, tengo que decir que le agradezco mucho, que me han cuidado mucho. Me han cuidado por donde también yo iba transitando. Porque eso, Erika me decía que era de una gran generosidad el exponerse tanto de la vida de uno. Que es distinto, Carmen, a ver si te puedo captar en este sentido. Es muy distinto interpretar un papel en el que uno tiene que alinear con sentimientos y formas de la interpretación que no son de su propia vida. Y es otra cosa muy diferente el recurrir a momentos que han nutrido tu experiencia de vida, tu pasión por el ser, lo que ha llevado. Cuando hagas Yerma va a ser distinto, pero ahora has hecho Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo me lo como. Pero qué potente. Esta idea estaba en mi mente Dios hace 10 años. Se lo contaba yo a mi comadre en una placita de Sevilla, las dos amargas. Comadre, ¿tienes para pagar el piso? Pues no, Quilla, no me llaman ni los grillos. Le decía yo, Quilla, que mi teléfono no suena, que no tenemos trabajo, que yo qué sé qué. Bueno, venga, vamos a tomar una cervecita, venga. ¿Cómo eso puede compartir? Vamos a cantar una bulería, que se nos pasa el más rato. Luego acabábamos riendo. ¿Cuál cantabas? ¿Cuál cantabas en la bulería? Que se nos pasa el mal rato. Mira, voy a cantar una bulería cortita. Sí, sí. Ay, oye tú, ¿cómo te digo? Ay, que te espero en la ventana, ay, con el corazón partido, ay, de la noche a la mañana, llorvía, ay, que por más que me quisiera, me convertí en pordiosera, ay, de tu amor de noche y día, ay, ahora soy ascuita, en la candela un grano de arena, en el carrillo agüita clara que el arroyo lleva. Ale, suspiro de rosa de pitimini, suspiro de rosa de pitimini. ¡Bravo! ¡Ale! Maravilla. Pero además, ¿cómo se te ha ocurrido? Hiciste una canción española con el Gracias a la Vida de la Violeta Parra. Eso es impresionante. ¿Cómo fue que te fue pasando? Un día ensayando, vino un señor, Osvaldo Sabino, y vino a ver el ensayo, ¿no? Y entonces, como en la obra hay dos temas que así no eran tan flamencos, uno se creen de cerrar pequeñas cosas. Sí, precioso. Y otro era Gracias a la Vida. Entonces le estábamos viendo la vuelta, porque uno, las pequeñas cosas es un homenaje a mi padre, y lo de Gracias a la Vida es un homenaje a gracias a todo, a la vida, gracias, Dios mío, gracias. O sea, que no me voy a cansar nunca de decir esa frase. Cada día que me levanto agradezco, esté yo como esté, pero agradezco. Entonces, y me decía este señor, Osvaldo, decía, Carmencita, búscale la manera de llevártela más a tu terreno, porque... Y yo un día estaba durmiendo, no me podía dormir, y a las 2 de la mañana con mi móvil, con la grabadora, y digo, ya la tengo, la voy a sacar por sevillana, que todavía no se había hecho, ¿no? Readaptarlo a una sevillana, sevillana, que tienen una estructura que la letra de Gracias a la Vida se... Puede perfectamente adecuarse. ¿A las coplas sevillanas? ¿Sí? A la sevillana. Dale un poquito. Sí. Un poquito, Melita. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes y el hombre que yo amo. Gracias, gracias a la vida que me ha dado tanto. ¡Olé! Vas a ser famosa con esa canción, te lo prometo. Te lo prometo, Carmelita, te lo prometo. Yo pongo a usted dos, las sevillanas. ¿Sabéis bailar sevillanas? Sí, por supuesto, pero tú no lo sabías. Tú no lo sabías esa noche. Y estuviste ahí pispeando, y yo estaba ahí. Pero que tenía, no te arrancaste, Maripuri. Mi enamorado que me estaba mirando y me hacía ojitos. Y yo digo, ay, si ella supiera. Ay, pero ¿quién supiera? Bueno, pues yo te invito, invito a que vengáis otro día. Para que me baile la sevillana. Pero ¿cómo te voy a ir yo a los codazos? Pero qué codazos, yo me retiro para que tú bailes libre. Niñita, queda horrible. Estoy siempre bailando la sevillana. Viste que los que bailan mucho dicen, le dejan medio para más adelante o para después. Y sin embargo, para mí, salir así en el medio del mundo a bailar sevillana es como una garantía de que la alegría tiene una parte de esperanza inclaudicable. Sí, totalmente. Y ahora que hayas puesto en la sevillana la letra y la modalidad de una luchadora, de alguien como la Violeta Parra, que cuando dijo, me quedan 7 hermanos, todos revolucionarios, por el favor de mi Dios, y la carta, le voy a contestar, pero le voy a contestar que es una carta de la prepotencia, esas criaturas así con esa garra, con esa fuerza, que han hecho una marca y nos han salvado a todos los que soñamos con la libertad, vos le diste una vuelta, un giro de mariposa y clic, radiante, como una estrella quedó ahí. De verdad, eso también gracias. Te lo quería agradecer. Muchas gracias. Eso te lo quería agradecer, y quiera Dios que a partir de la manera que tenemos nosotras aquí de darle curso al programa del Expreso al Corazón, algunas personas que no saben que has hecho esta maravilla con Gracias a la Vida, tengan la curiosidad y se enteren y quieran irte a ver, porque de verdad sos una persona que das ganas de recuperar los sueños. Ay, me va a emocionar. ¿Podemos repetir por el día, por favor, y la hora, el lugar donde podemos ir a verte? Danos todo. Mira, estamos en el Teatro El Damero, que la calle es de Anfunes 506, esquina Venezuela, y estamos los viernes a las 21 y los domingos a las 19 horas. Y el teléfono para que vayáis llamando, vamos, vamos. Si no llaman, ¿no pueden llegar así la gente? Sí, como, pueden llegar, pero como es un teatrito independiente... Es pequeñín. Hay veces que limitada. Ya arrancaremos para otro lado, pero en principio quiero que conectarme y que la gente esté dentro de mi casa, ¿no? Como una cosita más íntima, para que se siente de otra manera. Precioso. Y entonces, Carmen Mesa está en Yo me lo guiso, yo me lo como con... Héctor Romero... Javier Mokdá, el turco, y con mi directora Gina Piccirilli, y con Erika Alborsen, y con Daniela Pacín y Lorena, que son mis asistentes de dirección, y conmigo misma, y os invitamos a que vengáis a comer, que en la vida hay que estar bien comido. Recuerden nuestros radionautas que Carmen Mesa está en Facebook, y también en El Expreso al Corazón tenemos una cantidad de marcas que pusimos justamente para que aquellos que quieran ir a verla no se la pierdan por falta de información o confusa manera de contarles dónde es que está nuestra artista. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a esta hora en esta casa que es nuestra FM Boedo, que aunque somos tangueros y nos gusta mucho esa bohemia que tiene el tango, el bandoneón que llora, hemos dado una vuelta de tuerca y nos hemos puesto en contacto con esta hermana melliza casi del tango, que es el flamenco encarnado en nuestra invitada de hoy, Carmen Mesa. Que muchas gracias por invitarme y que nada, que gracias a Argentina y al tango que también me apasiona. Y nada, que eso, muchas gracias por invitarme, soy muy buena gente. Gracias. Fue a la posible. Vida que te trajo. Julián Nassif es la operación técnica, Dora Rojo. Y aquí quien conduce es Carolina Marén, esa que siempre me pisa cuando yo estoy hablando, no hay nada que hacerle. ¿Por qué? ¿Por qué te pisa? Y quien les habla, Irene Rose. Hasta el próximo jueves. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me hace temblar. El tiempo va sobre el sueño.